siempre compitiendo con el mejor de la clase. Siempre con más clase que el mejor de la competición. No doubt, esa es mi actuación. 36205 superproducción, quédate con tu Hollywood, que yo sigo dando a los raps sin tregua. Desde cualquier esquina en una triste habitación que frecuento, está en el centro de mi mundo. Yo currando duro y tú intentar limpiarte el culo con mis lágrimas de quebas. Pero sí, hasta aquí llegas con los demás, con la envidia te tropiezas. Resbalas con las babas de pavas que me rodea mi nalga y te codeas con guaraje. Y me vienen a buscar a casa verdaderas máquinas de amor oral. Que matará si hoy no va tan mal y el ayer mañana me dará igual. Cerrado por defunción se convirtió en cerrado por bacanal. Que virtó a críticas, ahora miro a niñas con falditas y más lágrimas que las de sus papás que me temen. Su madre busca manchas de mi semen, así que envenenen senenes con nuestros genes. 36205 se escribió hasta en los márgenes. Entre ser ou não ser, sempre serei um ser. Da minha maneira de ser, podes não crer. Esta fusão verbal é forte, super fatal. A movida está feita, goza bovida. Não há passagem estreita, há quem vivo, há quem nos respeita. Juntos na mesma cultura, representando sempre em qualquer altura. Com diferentes idiomas, mas mesmo assim te metemos em coma. Com o nosso outro, se tua vida não estará olvidada. Calma, hip hop vem da alma. Nada de blá blá blá. Uso, uso e abuso. Rapeando com a premiere, não sou intruso. Em português ou espanhol movemos montanhas. Não te arranhas, curta as chavalas espanholas. El sonido de las castanuelas. Chupa polla, calla, tipete pa' allá. Bebete pa' allá. Los putos micros buscando inspiración divina. Mi niña, hoy no hay bebida ni china. Roland 505 y tirado en una esquina. Pienso, porque teniendo los ojos verdes hoy no meto el secreto. 206 negro y tapicería de cuero que no tengo. Miro al cielo, si Dios también es mi padre, porque me lleve encima y es más fiel y en el cagarme, coño. ¿Cómo es posible ver todo borroso cuando hace tiempo que en Bacardi nunca toco fondo? Enfoco mi ojo y os veo tras el culo una botella. ¿Ofreces tu envidia? Me la pela. Yo con estos dos me sobro, sorbo tras sorbo, calada tras calada, miedo por el tejado. La estructura de mi casa, no me mojo. ¿No oyes tu conciencia? Te has quedado sordo. Puñales en mi espalda me hacen compañía. Si te pollo de rodillas porque boca arriba me lastiman. Recorro Vigo con mis bases, hoy con el Cubase, ayer con el Fast Tracker. La tecnología me ha llegado tarde. El futuro lo marco a base de BPMs. Venéis, nenes, que él me que merece. Que se siente en retretes y cague esta mierda. Entre tu pantomima y mi rima por medio hecha tierra. Saca la tartera del fuego antes que hierva. Quema la rueda cuando acelera. Mi boca vuela, todo el mundo contempla cómo suben las banderas en pie de guerra. Movida hardcore, samples de zarzuela. ¿Qué pasa? Os nossos MCs estão a perder a cabeça. Perderam o norte, perderam a essência do hip-hop. Alguns desistiram, perderam o espírito revolucionário. Outros continuam e trocaram de vestuário. Tiraram a máscara, mostraram-nos a cara. Hipócritas, cheios de falsidade. Pega no micro e demonstra que tens personalidade. Segue em frente, faz rap de verdade. Eu estou de volta, depois de 2 anos. Portas continuam fechadas e as janelas abertas. Não fiquem aí, todos fechados de boca. Casa aberta, já chegou a minha hora. Hora, NSPJ, estou de fora, fora. Abstrato, abstrato. Estoy en celo y en busca de un caramelo. El cuarto de baño, ¿qué coño? Indíquemelo. Mi espíritu gemelo, José Luis Moreno. Rodeado de putas y de meter casi que no. Fue la traición, hoy náufrago de sueños. A menos que me digas que en el lavabo nos vemos. Son las 12:30 y ya perdí el cubata y la María. Míralos, bajan por la cañería. Un día fue el odio, hoy odio por el podio. Podría tumbaros como la polio, pero sin un apoyo no puedo mover el mundo. No. Y esperaré hasta el último segundo. Compré este boli para poder escribir un tema. Para decir que soy la crema. Que traje más movidas a libretas a cada golpe de ritmo. Yo seré capaz de sentir un rollo claro. Si paro y no disparo, me encaro y no disfrazo. Frases de un chico blanco tras un folio manchado. Son 8 putas para 8 cerdos, creo. Y vendo en tu estilo 30 segundos. Toma y dilo, o es domingo y tengo ojeras. Bozales para perras, es un fin de más. Y la clase no va para atrás de 3 estilos diferentes de gentes de todas partes. El humo contamina el cerebro de tantos. El más perro del lugar que ya está tomando nota. Hoy notas a los notas que tapan tantas bocas. Soñad y creer que estáis en mi planeta. Me meo en la galaxia de raperos con tiritas. Ok, el rap que veis viaja por el cosmos. Vine desde combos, asteroides hacen trompos en el cielo. Estoy al filo, no en vinilo. Y los conductores del sonido infinito en el beat. Este es mi trip, Sound System, sí. Disparo mi mic, que ecualicen estas balas. Selar con la Premier Class, clasifícame de más. Masacremos esta esfera, putas de carretera y niñatos fuman polen. No sé por qué se esconden, el suicidio es bueno, prueben. Calles donde llueve, mi vida así, comprendí que vivir por ti es mi problema. Observa, el diablo se esconde entre la hierba de este bloque. Soy un caso aparte, mentalízate, prepárate. Mi curva trae problemas, escribo en mis esquemas. En el firmamento solo veo llamas. 30-13, que duro el primero a veces. TRF es más TM, es igual a fiebre que se extiende. Tú defiendes, yo simplemente ataco a destajo. Tajo flaco es mi trabajo. Rapper number one es ver para creer. Son tres rapos y un destino, a ti no a tu sino. No firmo ya en paredes. ¿Tú qué crees que vinimos a hacer? Que solo quiero hacer caer, no resbales. Mi calle está en obra, si ya nada me funciona. Maricona, saca el sonar, que ya nada suena guapo. Soy chulo con orgullo, si puedo ya fluyo. Mientras parpullo, yo me escabullo. Llovió y llovió y yo vi como se iba cayendo. Íbamos encallando en el tiempo. Y hoy descargaré en raps mi violencia. Será solo apariencia fomentar falsas creencias. ¿Qué coño decir? Que el rap es rap desde que yo estoy aquí. A mí me importan una mierda tus historias. No es que no te atiendas, es que me falla la memoria. Tenedlo claro, calvario igual a crema. Hablo del teorema de la Premier como enema. Nunca está de más el recordarlo. Nuno yo y Coque se la rulo con mi grupo. Para reventarlo Irak se quedó en nada. La primera clase está cuando la bala se dispara. Yo iban a por ti. Nos cagaremos en MCs que quieran competir. En un ritmo pa'lante, yo tiro pa'lante. Cuando me pa'lante, date. ¿Quieres competir? Dime. ¿Quieres subir? Di. ¿Quieres sufrir? Sí. Haz tu piercing. Tío, te monto el lío. Y odio al jodido. Te da cuen. Tu pasta en la 1 y va pa' quien. Gusta y no ven. Chica, anda, jódete. Tu ídolo es basura y toda la tele que ves. Ves, mi rollo es underground. Cuando grabo le ves. Es que quiero ser recordado como quien siempre fue. Yo no dejo de lado trabajar por interés. En tu curro luego, ¿qué haces? ¿Cuánto fin de mes? Si sueno los 40, underground, aunes. Moldeo yo mi rollo por ti. De jóvenes no, pop star, no rap star, captamelo. Canto a pelo, ceros no leo, pero ahí le peleo. Low, high, frecuentes mis frecuencias, hay. Ya que habláis, ¿y cómo era tu grupo? Ni me sonáis. No piensen los de arriba, que ya son los guays. Algunos te prometo que, siendo malos en secreto, harían bien. Bien dicho, dicho, P-U-T-O, fue el dicho.